Buen día, Pablo Benítez, lo saluda de Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo, ¿cómo le va? Bueno, bien, un gusto tenerte en el programa. Bueno, para hacer un pequeño balance de lo que dejó el fin de semana, teniendo en cuenta estas nuevas ordenanzas de controles, teniendo en cuenta la pandemia, obviamente, comisario. Claro. Este fin de semana estuvimos implementando la ordenanza 37.115, uh-huh. Fue sancionada en el Consejo Deliberante. En relación a eso se hicieron varios controles, tanto en los espacios públicos, ¿no es uh-huh. cierto?, como en el centro. Esto quiere decir, bueno, zona de la peatonal, la parte céntrica de Concordia, Costanera, San Carlos y algunas plazas. Teniendo en cuenta el tema de la fiesta, que fue lo que generó más repercusiones, ¿esto cómo fueron? ¿Fueron captando denuncias de los vecinos? ¿Cómo se manejaron en ese sentido, comisario? Claro, bueno, en relación a eso hubo varios llamados, o sea, nos llama como siempre al 101, uh-huh. después llamaron a un teléfono que tiene inspección también, así que bueno, a raíz de eso se fue hasta el lugar, se logró establecer, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando, se labraron actas ahí uh-huh. Y en relación a la ordenanza, también se hicieron actas de infracción por el tema del barbijo. Por el tema del barbijo, uh-huh. había gente que todavía no, que no lo portaba, que no lo estaba usando, así claro. que primero se hizo una concientización el día sábado, y bueno, el día domingo ayer, como era de esperar, por el tiempo, el clima que hubo, sabíamos que iba a haber mucha gente, así que esto llevó a que tuviéramos que convocar un poco más de personal, uh-huh. se trabajó en conjunto con municipalidad, las áreas del municipio, con la prefectura también, así que se implementó un operativo, la mayor cantidad de gente se concentró en la costanera, ahí celebraron actas por las personas que no usaban barbijo, fueron alrededor de 30 actas aproximadamente. Y bueno, el operativo se extendió toda la tarde, de las 14 hasta las 19 horas, y de ahí ya se empezó a desconcentrar un poco la gente, y esto se va a seguir haciendo, uh-huh, o sea, se va a hacer hoy también, uh-huh. a la noche los controles con inspección y policía se va a seguir manteniendo. Claro, hoy tiene la... Que la gente tome conciencia, ¿no es uh-huh. cierto?, de que tenemos que cuidarnos, de que el barbijo tenemos que usarlo, porque es para el bien de todos. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido se hizo el trabajo, digamos, en ese orden. Hoy tenemos la connotación de que se celebra el Día del Amigo, por eso hay que estar atento a eso también. Comisario, le pregunto, porque yo ayer me di una vuelta para ver eso en la costanera y vi la presencia de policía. ¿Cómo están trabajando en la contención de muchos, porque muchos son muy jóvenes, cómo están trabajando en la contención del personal de la policía, teniendo en cuenta que están en los puntos de acceso, que están en los lugares más emblemáticos? ¿Te genera cierta preocupación de alguna manera este escenario? Sí, es preocupante, pero bueno, dentro de todo, o sea, tratamos de darle a todos los elementos de seguridad, los elementos de bioseguridad, uh-huh. de higiene, así que siempre lo estamos instruyendo respecto de la distancia social, uh-huh. de por supuesto no compartir el mate, que es fundamental. Seguro. Bueno, y en el contacto con la gente, por supuesto, siempre manteniendo la distancia, cuando tenemos que ir a algún procedimiento, tenemos que tener contacto con alguien, tratamos de hacerlo por teléfono, uh-huh. hablar a la distancia, pedirle el teléfono a esta persona para luego después ser contactada. Seguro. Es decir, tomamos una serie de medidas que por supuesto nos cambió la vida a todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que tenemos que ir incorporando. Uh-huh. He sabido que nos va a costar, por supuesto, pero bueno, es lo que nos toca pasar. Así que en ese sentido, y bueno, y a los más jóvenes, las promociones que se recibieron este año, y sí, estamos constantemente, más que nada, instruyéndolos al respecto sobre eso. Perfecto. Comisario, ayer hubo un hecho lamentable de sangre que se costó una vida, lamentablemente. ¿Tenés información con respecto a esta información? Sí, esto fue un hecho que ocurrió alrededor de las 20 horas en jurisdicción de Comisaría Octava, uh-huh. más precisamente en J. Sola y 58. Uh-huh. Esto es ahí a dos cuadras de la comisaría. Uh-huh. Fue un problema de vieja data que tenían estas dos personas, el agresor con la persona fallecida, que la persona fallecida es Agustín uh-huh. Areguatí. Uh-huh. Bueno, el hecho fue así. Este chico viene acercándose a esa calle, pues se encuentra con esta persona que está detenida justamente, discuten. También había otras personas en compañía del agresor. Una de ellas efectuó un disparo de arma de fuego que impacta en la moto donde venía este chico Areguatí. Luego, bueno, logra escabullirse ahí, se arma otra pelea, lo siguen y, bueno, una de las personas le termina dando una puñalada a Areguati, con lo cual le provoca el fallecimiento. Mirá vos. Comisario, le pregunto, teniendo en cuenta el hecho, ¿cómo está el escenario teniendo en cuenta de hechos de violencia y hechos delictivos? ¿Por qué te pregunto esto? Vos sabés que se estuvo tratando en lo que es el Consejo Liberante por un caso emblemático de la señora Gali, el tema de declarar la emergencia. Algunos dicen que es innecesario declarar una emergencia cuando no es que se han incrementado. Apelando a tu experiencia, ¿cómo estás viendo este escenario? Claro, es cierto que veníamos de unos meses de no tener casi hechos, ¿no es cierto? Porque está la cuarentena de por medio, lo cual hizo bien por un lado y tal vez mal por el otro, pero según quién, de dónde se mire, nosotros lo vemos de la parte delictiva. Sí. Es decir, al no haber tanta gente en la calle, hubo lógicamente menos accidentes, hubo menos enfrentamientos de la gente, menos peleas, y estos hechos tampoco los teníamos. Si bien hace un tiempo esto era, no le digo normal, pero eran hechos que se sucedían en Concordia. Pero claro, luego de venir de estos meses, ¿no es cierto?, de la cuarentena y que no había gente, ahora que se va normalizando, digamos, la situación, estos hechos van a ir apareciendo. Porque hay más gente en la calle, todas estas personas que no podían salir ahora sí salen, entonces pasan estas cosas. Bueno, como esta persona tenía problemas de vieja data, no se encontraban, ahora se vieron y pasó esto. Bueno, por ahora estamos, tal vez seguramente habrán visto los operativos que se han hecho durante, que se viene haciendo este último mes, en tanto en jurisdicción de la octava, que por ahí tenemos más problemas, la séptima, allanamientos, muchos allanamientos con gran cantidad de gente, que se convocan muchos patrulleros, allanamientos en distintos barrios, o sea, varios allanamientos, o sea, estoy hablando de 10, 15 allanamientos que se van haciendo en torno a estas causas. La prevención está, digamos, pero claro, hechos de este tipo, digamos, no, por ahí no son, si bien son predecibles que puede llegar a pasar, pero no sabemos cuándo va a suceder, en qué momento, en qué lugar. No queda claro. Es decir, si no ocurre acá, de última, a ver, suponiendo que esta persona hubiera estado detenida, y seguramente se iban a enfrentar en el lugar de la detención. Por eso le digo que son, en este caso, este tipo de hechos son, no lo podemos enganchar en el momento, digamos. Seguro. Pero bueno, se viene trabajando, se siguen haciendo los operativos. Por ejemplo, ahora se retomó de vuelta con el control de las motos, que no se venía haciendo porque, lógico, tampoco había mucho tránsito. Claro, no había circulación. No había circulación, ahora se empezó de vuelta. Así que bueno, a esto de las motos le sumamos el uso del barbijo, la concientización. Pero en cuanto a la seguridad, Concordia, digamos, yo creo que está bien, o sea, el apoyo nuestro y la policía está constante. Cuando recibimos un llamado, una denuncia, se concurre al lugar. Así que, hasta ahora creo que vamos, dentro de todo, vamos bien, lógico. Sé que hay hechos que no se pueden evitar. Seguro. Como este caso, ¿no? No, pero lo planteaste muy claro. Me parece que es claro lo que decís. Te hago una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta tu experiencia, obviamente, con una trayectoria en la policía, ¿te preocupa en lo personal la cuestión económica? Le estamos haciendo un seguimiento y se habla de que un post-pandemia va a ser una situación compleja en lo económico. ¿Te preocupa la ecuación, situación económica difícil, tema de delincuencia o temas actos delictivos? Y sí, estamos viviendo una situación complicada, y claro, eso por un lado, por eso le decía, una parte, ¿no es cierto?, la vemos por ese lado, que se nos complica ahí, porque lógico, sabemos que hay por ahí menos fuentes de trabajo, las personas que por ahí tenían, por ejemplo, ir a la fruta, hacer otro tipo de... El changarín, que hoy se ve más reducido, sabíamos de que en alguna forma, digamos, esto se iba a complicar de esa manera. Pero tratamos de ir solucionando todo, de ir a hacer la contención también con estas personas. Seguro, está bueno. Así que sí, en cierta forma es un poco preocupante, pero se va solucionando, porque ustedes ya vieron que hay cosas que se van habilitando, tanto la parte recreativa como la parte comercial. Yo creo que se está reactivando todo, así que yo creo que con el correr del tiempo, de los meses, se va a ir solucionando y vamos a ir teniendo menos problemas. Perfecto. Comisario, me encantó charlar con vos, muy claro. Te agradezco el tiempo y la predisposición para...